Estoy aquí, y ayer ahora, ¿eh? Les 22 y 9 minutos y todavía en un endamara. ¿Qué íbamos a hacer, joder, yo un día llegues tarde, está frío, hay que prepararles cosas, no les tienes listes, y la hostia bendita, y la hostia, y a veces la maldita también, y ya sabéis cómo me gusta a mí. Como la puñeta, vamos a quitar esto. Perdona, yo me llegué que estoy ando con el internet aquí. Todo tal, a ver, tengo que abrir esto tal. Bien, perfecto. Que estamos emitiendo por internet, me parece que no. Voy a mirarlo, no obstante, porque oye, siempre lleve una, siempre lleve una cosa guapa saberlo. Bienvenidos a Radio Cuca. Vamos a dar aquí, bienvenidos a Radio Cuca. En estos momentos estamos revisando tal, vale. Escuchar la Radio Cuca online. A ver. Offline. Bueno. Entonces hoy tengo soledad por delante, tengo soledad porque no hay emisión por internet, entonces supongo que de alguna gente te está sintiéndome pelo analógico, ¿eh? Pero bueno, la más de la gente, la verdad, que yo sepa, siénteme pelo internet. Bueno, ¿qué íbamos a hacer? Pues esa gente o bien está como el yoga intentando sintonizar la radio en la frecuencia modulada, que no creo, o bien queden sin anedonia, que ya es lo más fácil, oye. ¿Y qué creéis vosotros? ¿Que estarán muy disgustados por no ser capaces de sentir anedonia? Pa' mi idea que no, porque ¿qué queréis que os diga? Pues tampoco llega una cosa de estés, de estés como pa echarse esos manes en la cabeza y tal, ay, que no pude sentir anedonia. ¿Qué queréis que os diga? Tampoco llegue que diga yo nada tan interesante, ¿no? Sí, hombre, yo estoy aquí, digo cosas y tal, pero interesante es la verdad, que digo poques, digo yo, parece a mí. Pero bueno, no obstante del caos inicial, habrá que presentar el programa, habrá que presentar la emisora y tendréis que presentarme yo. Buenas noches a todos. Estáis sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio del queso de un kilo, a través del 107.3 de la frecuencia modulada. Y otros hermanos de hueso de O, a lo mejor a través de www.radiocuca.org. Pero esta noche no, porque no hay emisión en internet. El servidor está desconectado. Equipo en que servidor desconectado por mantenimiento. Que yo sepa, no está manteniéndose en nada. De verdad, pues lo digo, estoy aquí, queda muy guapo. O sea, y por mantenimiento, y en un tal por pero yo no me tira gordísima porque tú y yo aquí no se está manteniendo nada. Ay, encima estoy queriendo subir el respaldo de la silla, que a mí me gusta tener, no sé, por algún motivo de tal que baje los respaldos. A mí me gusta tenerlo para arriba, pero te hago un 10. Esta no va, espera que voy a cambiar de silla. Bueno, ahora por fin estoy en una silla con el respaldo subido hasta arriba. Yo estoy mucho más a gusto, que queréis que os diga, joder, llevé ayer por la espalda. Yo no sé por qué. Ay, mira, pasa una cosa aquí en esta emisora, una cosa muy curiosa. Yo siempre subo el respaldo, y de hecho yo, como soy, no sé, seré obsesivo o compulsivo o como coño se diga, subo de todo eso. Oye, pues llegó la semana siguiente y no llegué te baixa uno, y que tan baixa esto es. Bueno, puede ser una especie de guerra. Ah, tú lo subes, pues yo los bajo. Ah, tú lo subes, pues yo los bajo. Una cocina así, bueno, que dentro de lo que cabe y entretenido, ¿no? Porque va, joder. Yo he visto eso, ¿no? Aquí danse muchas guerras. Hubo la guerra de los pegatines, Uno ponía pegatines, otro los quitaba, uno les ponía, otro les quitaba. Bueno. Hubo también la guerra, la que más me prestó a mí, en esa participé yo, pero bueno, perdí estrepitosamente, fracaso. Fue la guerra de las vírgenes, No estoy hablando de ninguna cosa erótico sexual, yo una cuestión religiosa. Yo dedicábame a poner estampites, por hacer la gracia, Ni soy católico, ni cristiano, ni creyente, ni nada de eso. Pero bueno, prestábame a poner estampites de vírgenes, más que nada porque a de aquí ni molestaba y les quitaba. Entonces yo me dedicaba a ponerles y otro a quitarles y a ponerles y otro a quitarles. ¿Qué es lo que pasó? Que claro, lógicamente acabaron, porque tampoco yo que uno tenga estampites ahí, las galles y tal, para poner y para quitar. No, que va, no tenía yo de esas cosas. Mira, ahora venía yo hoy pa venir, Vine por otro sitio, vine por la estación del norte, la estación de trenes. Y entonces acordéme yo cómo falla unos 3 años. Ahora falla de algo más de 3 años. Yo trabajaba aquella. Ahora, curiosamente, también trabajo en este periodo, no hay normal en mí, tranquilos, acabo de trabajar dentro de poco, quedan un mes y nada más para volver a ser un parado miserable. Ya soy el anedónico miserable, pues de paso, pues puedo ser un parado miserable también. Bueno, pues el caso es que en aquel momento trabajaba yo y trabajaba más de limpiador, trabajaba de limpiador en la central térmica de Soto Rivera. ¿Daisos cuenta? Madre de Dios. Vaya sitio, por favor. Una cantidad de mierda por todos lados. Estaban haciendo una cosa que llamaban la parada técnica. Curiosamente, la parada técnica, uno piensa en una parada y dice, bueno, pues una parada y es que está todo parado, está todo muerto y tal. ¿Qué va? Todo lo contrario, aquello fervía de actividad, Había 40.000 contrates, subcontrates, montar en una cantidad de vestuarios de estos prefabricados de la hostia, un shell en baños y duchas prefabricados también, porque claro, había que atender a todo. Ey, perdón, que estoy subiendo el micro, porque si no, duerme aquí el cogote, les cervicales, perdón. Bueno, seguimos. Lo dicho, que estaba yo trabajando allí y había mucha gente trabajaba, de Dios, la verdad. Claro, a mí me tiraron precisamente para hacer un refuerzo de los llevadores de limpieza, porque claro, como había mucho personal más, no me acuerdo cuánta gente, en aquella sabía, lo dijeron, ay, no sé cuánta gente trabajando y tal, y yo dijera, ay, la de Dios, madre, me cago en la mar, ¿cómo vamos a limpiar aquello? Pues limpiaba bien, sin problema, tuve allí con un par de compañeros, tal, primero un gitano de Tocote, el chaval muy majo y tal, que me lleva muy bien, después un senegalés que también me llevé muy bien con él. Bueno, y el caso es que yo trabajaba de tardes. Salía, creo que ya era, no me acuerdo, sí, a las 9 de la noche, a las 9 o algo más, y cogía el tren, desde allí, desde la Pedero de Les Segades, desde la Pedero de Les Segades, cogía yo el tren, la Renfe, y me traía hasta la estación del norte, y entonces, bueno, pues yo cuando llegaba y cuando agarraba un tren a tiempo y tal, y me daba tiempo a llegar un jueves en antes de las 10, pues subía corriendo pa acá para hacer anedonia, que de aquella estaba empezando. De aquella todavía no era yo el anedónico miserable, presentaba lo mi otro yo, pero bueno, después volvíme anedónico y en fin, pues empecé a hacerlo yo. Con lo que el programa ganó mucho, ¿qué queréis que os diga? Porque el otro, madre de Dios, madre, hay un triste que no hay Dios que lo aguante. Pero bueno, eso es nada, ¿qué te entra a nosotros? No contéis, no me enfadas, Bueno, y si se enfada, que se enfade, tío, no hay problema. Total, yo, como mínimo los jueves a las 10 voy a salir, o sea que, y eso si no salgo más, ¿viste? Cuidadín, cuidadín. Bueno, pues de aquella me acuerdo que venía yo en el tren y de hecho subía a hacer el programa, no siempre llegaba a la hora, a las 10, a veces llegaba a las 10 y pico, pero bueno, yo hacía lo que buenamente podía, un pedacín por lo menos, va, oye, un cacho de anedonia. Y acuérdome de una vez, y el primer programa que tengo grabado, que tengo grabado un pedacín, porque conseguí grabar nada, no sé si 5 o 10 minutos, pero bueno, tengo lo guardado como una reliquia porque ya es la primera grabación de anedonia que tengo. No queréis buscarla en el archivo ni en esos sitios porque no está, no está. Unas cosas están ahí puestas y otras con sedoles muy personales como para que estén allí. Ya veis, yo que no, que soy un sinvergüenza, que no tengo problema para ponerlo todo, para abrirme, para contar la mi vida aquí, pues sí que tengo problema para meter algunas cosas en internet. Y tengo aquella grabación, una grabación en la que daba las gracias a una mocina que me trajera las llaves de la radio, porque aquel día yo, bueno, pues no llevara llaves. Entonces, bueno, pues llegar a la estación y ese día tuviera suerte porque cogiera un tren primero y llegara antes de las 10. Digo, ya me cae bien, no puedo hacer la neonía. Digo, me cago en Dios, pero no traje las llaves de la radio, cago en la marca, cago en todo, cago en la ley. Y de repente acordéme y llamé yo a una mocina, que dije yo, oye, súbesme las llaves. Sí, dice, sí, sí, agarro yo el coche y llevo todas las llaves en un momento a la estación de tren. Y si tráeme las llaves a la estación de tren. Y entonces yo, oye, pues esa noche del programa di las gracias, porque diéranme las llaves. Poco tiempo después, ya no me dio más las llaves, yo me por culo. Bueno, hay una expresión tremendamente, iba a decir homófoba, pero no, tampoco. Sí, porque, a ver, que te den por culo no tiene por qué ser exactamente un problema de algo malo, chungo y que moleste, Pues dar por culo y eso está bien. Hay gente que gusta que den por culo, Y no solo hombres homosexuales, También pueden ser pues mujeres heterosexuales, o mujeres homosexuales que se dan pel culo pues con algún tipo de instrumento de juguete erótico, pues ser hombres homosexuales, pues ser hombres heterosexuales que preste que la mujer y os dé por culo, pues pasar también. Bueno, vamos, que puede prestarte perfectamente que te den pel culo y puede prestar dar por culo. Hay mucha gente que gusta dar por culo en los dos sentidos, en el figurado y en el literal. Hay menos gente que guste que den por culo, Bueno, en el sentido literal no sé, igual hay mucha también. En el sentido figurado hay realmente poco gente que guste que den por culo, pero bueno. Ay, cómo divago, cómo divago. Voy a poner un tema para no divagar un ratín, para divagar menos, joder. Vamos a ver cuál ponemos. Vamos a poner este, ¿eh? Hostia, no llegamos todavía al minuto 26, que hago la mar, ¿qué pasará? Oh, caeránme los cielos en riba, lloveránme fuego como a los habitantes de Sodoma. Oh, cago en la hostia, a saber. Word, I pull the trigger long, grit my teeth, spray to every nigga's gone. Got my block sewn on my dope spot. Last thing I sweat, so suck a punk cop. Move like a king when I roll hop. You try to flex, bang, another bang. Nigga drop. You gotta deal with this, cause in the way out. Why? Cash money ain't never gonna play out. I got nothing to lose, much to gain. In my brain, I got a capitalist migraine. I gotta get paid tonight. You motherfucking right, taking my grip. Check my bitch, keep my game tight. So many hoes on my jock, think I'm a movie star. 19, I got a $50,000 car. Go to school, I ain't going for it. Kiss my ass, bust the cap on the moped. Cause I don't wanna hear that crap. Why? I'd rather be a new jack hustler. Leah Hustler. Yo, man, you know what I'm saying? You got it going on, my man. I like how it's going down. You got the fly floor, the girls, the jewels. Look at that ring right there. I know it's real. It's gotta be real. Man, you're the flyest nigga I've seen in my life. Yo, man, I just wanna roll with you, man. How can I be damned? What's up? You say you wanna be down east back. A motherfucker get beat down out my face. Fool, I'm the illest, bulletproof. I die harder than Bruce Willis. Got my crew in effect, I bought a new Jag. So much cash, gotta keep it in hefty bags. All I think about is G's and G's. Imagine that, me working at Mickey D's. That's a joke, cause I'm never gonna be broke. When I die, I'll be bullets and gun smoke. You don't like my lifestyle, fuck you. Fuck you. I'm rolling with the new Jack crew. And I'm a hustler. S-T-L-E-R Hustler. So you better break north as I stride. My gold chains glide back and forth. I care nothing about you, and that's evident. All I love is my dope and dead president. Sound crazy? Well, it isn't. The ends justify the means. That's the system. I learned that in school, then I dropped out. Hit the street, checked the grip, and now I got clout. I had nothing, and I wanted it. You had everything, and you flaunted it. Turned the needy into the greedy. With cocaine, my success came speedy. Got me twisted, Janet, to a paradox. Every dollar I get, another brother drops. Maybe that's the plan, and I don't understand. Goddamn, you got me sinking in quicksand. But since I don't know, and I ain't never learned, I gotta get paid. I got money to earn with my posse out on the app. Bump my sound, crack a 40 and laugh. Cool out and watch my new Benz clean. Is this a nightmare or the American dream? So think twice if you're coming down my block. You want a journey through hell where shit gets hot. Pregnant teens, children scream. Life is weighed on the scales of a triple beam. You don't come here much and you better not wrong move. Bang! Ambulance cut. I gotta get more money than you got. So what if some motherfucker gets shot? That's how the game is played. Another brother slain, the wound is deep. But they giving us a band-aid. My education's low, but I got long going rings like a pit bull. My heart pumps nitro. Sleep on silk, fly like a politician. My Uzi's my best friend, cold as a mortician. Lock me up in genocidal catastrophe. There'll be another one after me, a hustler. Leah Hustler. Yeah. Bueno, pues estaba pensando yo que realmente vaya mierda de programa que estoy haciendo esta noche. No sé que sea muy bueno de vez, ¿no? Pero oye que hoy peor todavía. Hoy juntose, yo creo que juntose un poco todo, ¿eh? Estoy aquí peleando contra la entropía, ¿eh? Estoy aquí peleando contra la entropía. Ya que, a ver, de mano, llegué apurado. Ya sabéis que préstame llegar con tiempo, joder, para prepararlo todo, para tal, que va, llega todo hasta llegar, y era desde 15. Menos mal que el chaval de antes, el de mala hostia, todavía seguía y tal. Bueno, pues nunca dudo esto, ¿eh? Pero bueno, va, ya pantamar entame con eso. Después, pan arriba, póngome a poner la sintonía. Estoy hecho un vago, y entonces en vez de poner la sintonía detrás de la yo y tal, digo, póngola en internet, póngola en el vete orella, y que salga. Entonces, yo aquí todo feliz mientras sonaba el último cantar del rapaz de Nantes y tal. Y puse el Goea, edificios cabrón, venga, plin. Y hostia, y que no carga. Y que no cargue, que no cargue, que no cargue. Y me cago la mar. Pues nada, en sin sintonía. Entonces puse un cacho en sintonía, otro cacho en sin ella. Y nada, todo, la hostia bendita y la maldita. Y les dos. Luego para más movida, encima de eso, bueno, sin sintonía y tal. Pero bueno, después por otro lado decía yo también. Vale, no tengo sintonía, pero llega total que me está aquí. Pero bueno, Marcos, ¿qué me estás haciendo? A ver, no, Marcos, arrímate al micro y explica lo que estás haciendo, porque yo veo a Marcos que está por aquí, ¿ves? Venga a espurrir el brazo para arriba, venga a hacer no sé qué. Arrima que cuenta, venga. Cuenta, ¿eh? Hola, buenas noches, que estamos aquí viendo desde fuera el programa de Abel y resulta que tenemos fastidiada la radio del MP3. Y estábamos tratando, mientras Abel en directo hacía el programa, de apropiarnos sigilosamente de la radio del transistor que hay dentro para sacarle fuera, enchufarle y poder seguir el programa desde la barrera de la ventana, de la pecera de la radio, al otro lado, vamos. Ay, pero podéis, hombre, podéis. ¿No ves que hay una radio ahí fuera puesta en un estante? Hay una radio fuera puesta en un estante, hombre. ¿Qué hago en la mar? Dais yalón y sentísme. Pero ¿dónde está? Sí, mira, está justo debajo de la pizarra. ¿Qué? Está justo debajo de la pizarra y podéis dar yalón. Oye, por cierto, ¿sabéis qué coño pasa este micro que no tira? Al otro, ¿no? ¿Al qué? A ver. Hola. Ah, sí, tira, sí, pero... Tira, pero mal, chungo, vale. No, oye, para que podamos mantener un diálogo. A ver, vamos, explícote. A ver, la otra radio está ahí en un estante. Está ahí en un estante, justo debajo de la pizarra. Nada, no nos habíamos dado cuenta. Esto pasa con Abel, ya sabes, por tratar con aficionados. Encima, venimos a verte, a oírte, y resulta que solo conseguimos verte. Bueno, en el cristal. Oye, bueno, va, hay una cosa guapa, ya por lo menos, para mi ilusión que alguien venga, que quieres que te diga. Esto, ¿verdad? Porque no tiene internet, entonces, bueno, pues ya hay una serie menos de oyentes que tiene uno, porque hay mucha gente que me siente por internet, entonces que venga gente a sentir el programa en directo, faime sentir un día importante. Pasa mucho Radio Nacional, van a hacer programas en directo, sí, tío. Sí, tío. No, hombre, no compares a Radio Nacional, que la verdad que son repetitivos, siempre cogen cuatro noticias todos los días. Bueno, ¿Se puede nombrar a gente de Radio Nacional? Sí, hombre, sí, tú puedes nombrar lo que quieras. Juan Ramón Lucas, mira, Juan Ramón Lucas, si nos estás escuchando, por favor, cambia el registro. No sé si será ya que la voz o tal, que está ya muy gastada, o yo creo que son las maneras ya. Ya has cogido ese vicio y tal, ese talante de peloteo, que si entrevisto a la Ana de Palacio... Que si entrevisto al señor Rajoy, entrevisto a los del PSOE, que si entrevisto a los otros, la verdad que a todos les das un jabón. Hostia, pero mucho sabes todo de Lucas, chaval. Tuye que lo escuchas todos los días. Sí, bueno. Bueno, te pillé. Sí. Mucho cuento con Radio Nacional, qué mierda, qué tal. Y dicho, sí. Pero chanos de puta madre, o sea, ¿sabes? Nah, es el tema de la adicción a la radio. Lo que pasa, lo que pasa es que muchas veces estoy en el monte, sí. Tenemos una cabañuca del monte. Y un tipi indio de estos y tal, y allí tenemos un transistor que va a pilas. Cuando se acaban las pilas, pues se fastidió porque no tenemos luz. Y el caso es que no se coge ningún tipo de radio alternativa. Así de triste, bueno, ¿cuántas radios alternativas hay que puedes vender más que esta? Sí, además de verdad. Hombre, bueno. de por ejemplo, también hay en Gijón, ¿no? Y tal, bueno, pero bueno, todavía nos cae más lejos. Claro, pero... Hostia. Y luego, perdona, a ver, sí. Quería decir que tristemente pone Radio 3, pero muchas veces está el de disco grande y este, que bueno, que de verdad, que la música que pone ahí, esa música ratonera pop, que control asquerosa que pone, sí, y luego Radio 3, pues cuando algunos programas así de música alternativa comparable a esta famosa radio, a Radio Cuca, que pongan algo alternativo, pues es muy poco, muy pocas horas, y igual te pilla a las 11 o a las 12 de la noche. Entonces por la mañana cometes la... Cometes la osadía de poner Radio Nacional. Y ahí empiezas a oír al Juan Ramón Lucas y se te quitan las ganas hasta de levantarte de la cama, ¿no? Bueno, pues quédate ahí metido, no pasa nada, ¿eh? Y un sitio guapo para estar la cama. Estás ahí como Dios, joder. Dices, hostia, pues voy a empezar ya a hacer eso. Mira, mañana por la mañana. Bueno, qué coño, si yo lo fuego y voy a decir, mañana por la mañana voy a poner yo Radio Nacional y así quedo en la cama y no voy a trabajar. Pero que hago la mar, si yo total ya siento parte todos los días de la que me levanto y siento un Radio Nacional yo también. Es deprimente. Además, la libertad de expresión que permiten allí es lo que llaman el Parlamento de los Oyentes. Lleva 5 minutos de duración. Ajá. Sí, eso sentílo yo alguna vez. Y puedes hablar 10 segundos y córtete. Sí, a la vez que hay mucha gente. Y bueno, antes hay unas señoritas, porque yo alguna vez he querido meter ahí cuña. Digo, a ver si consigo hablar como en Radio Cuca, decir ahí, meter mi pequeña arenga, meter algo fresco, algo novedoso. Y nada. Tienen ahí unas señoritas que parece que detectan el perfil del oyente. Y entonces al final solo pasan a... Pues no sé, a señoras de cierta... A ver, pero di la verdad. ¿Qué dijiste a les mocines? Tú dime la verdad. Vamos a contar a los oyentes de Radio Cucaracha que contaste a les mocines que no quisieron pasarte. A ver. Hombre, lo que pasa es que le pierde a uno... Claro, uno es sincero, ¿no? Y como se dice, solo lo honesto crea el sincero. Y entonces a las mocinas les dice realmente que, mira, yo es que quería decir esto de tal, no sé qué, así, espontáneamente. Y entonces ya dicen, esto no entra dentro del perfil. Tiene que ser un perfil, cogen las llamadas de gente, pues... Pero bueno, ¿cómo se te ocurre decirles la verdad? Es que... Hay que colarse, ¿sabes? Claro, Radio Nacional diciendo verdades, pero ¿cuándo se vio? Sí, hay que colarse. Hombre, ¿permiten algún comentario laboral? Se les cuela alguno y tal, pero por ejemplo yo no he sido lo suficientemente habilidoso como para que me pasen en directo. Tienes que ser políticamente correcto, es decir, hola, mocines, yo llamo preciso para hablar de una cosa muy seria, muy muy políticamente correcta y tal, pues inventate cualquier cosa, pues decir, yo llamo para protestar por la reforma laboral, por ejemplo, y entonces bueno, no te pasan. Tienes que decir antes, yo es que soy sindicalista, soy de la UGT de Comisiones Obreras y prometo no decir nada que se salga de los cánones que habitualmente con los que nos expresamos en el telediario o... coña, si dices eso, dicen, estoy bien de coña y no lo pasamos. Por ejemplo. Claro, joder, hay que ser más tal, hay que decir, ay, yo tengo una pensión de 500 euros y vamos a echármela a 400, por ejemplo. Y entonces dicen, bueno, vamos a poner este que a lo mejor, oye, quién sabe, además ten en cuenta una cosa, vamos a ver, ellos tienen que hacer, aunque sea en la Radio Nacional, tienen que hacer un poco del labor de oposición también, porque, tú imagínate, si cambian de gobierno, y van a arriesgarse que los echen. Según van llegando las elecciones, hay que tener un poquillín de estos, pero también un poquillín de los otros. No, si es como otro ministerio, el sindicato. Los sindicatos reciben no sé cuántos millones de euros al año, dan unos a la patronal, unos para Comisiones Obreras y otros para UGT. El año pasado no sé si fueron ¿Cuánto eran? 23 o 26 millones de euros para comisiones obreras, 28, 29 para... No, perdón, lo mismo parecido para UGT y luego 28 para la patronal. Nada, Marcos. De subvenciones, o no sé qué. Yo es que ahí me pierdo un poco, ¿eh? Nada, de, o sea, sé que la cifra es esa, pero luego, nada, ¿en qué concepto? No tengo a mi abogado aquí, no quiero cometer ese error. Y afortunadamente... Y no tengo a mi abogado aquí porque menudos elementos que están hechos. Y no sé, vamos, que lo dejo así, que el que quiera informarse realmente se recibe ese dinero. Y entonces, claro, sale una huelguilla, no cuentes cosas, sale una huelguilla general. Marcos, no cuentes cosas serias en Anedonia. A ver, ¿a dónde vamos a ir a parar? O sea, vamos a convertirnos en un programa como de datos. Como las señoritas de Juan Ramón igual, Lucas. Igual, exactamente. Ya me están echando. Oye, no, vamos a tener las cosas claras. Este programa ya es mío y aquí dice lo que yo quiero. A ver, hombre, va. Y lo bueno que tiene la cuca, ¿eh? El Juan Ramón Lucas, el programa igual y de él, ¿eh? Pero tienen jefes y tienen patrocinadores. Bueno, patrocinadores no, que no tienen publicidad, pero bueno, tienen. Sí, bueno, es bastante triste, claro. Tener uno que actuar todo el día así. Está, claro. Actuando, se le ve, claro. Al hombre, si luego le veis en alguna fotografía o tal, se le ve que está ya, está tenso ya. Las acciones, claro, están tensas. Coño, ya, porque de tener que interpretar su papel todo día, todos los días de teatro. Tiene que hacer parecer una radio libre cuando no lo es. Eso, bueno. No creo. Envidia que no creo que tenga ningún interés que parezca una radio libre. Envidia cochina. Una radio libre y como esta, una radio libre y prestosa, porque mientras una hora a la semana, y es un pequeño dictador, porque esa hora ya es tuya y faz lo que a ti te da la gana, no rindes cuenta a nadie, que sí, ¿no te parece que lleve una... No, hombre, ya... dictadura, no, guay, tal... Ahí está, y aunque lo intenta, mira, se te cuela uno que viene con lo del transistor, que iba a coger el transistor para ir a la radio fuera, y de repente se queda, te pone aquí, pues, se, ¿no?, te queda, se te siente y se te pone a dar la chapa. No, pero eso bien, yo siempre invito a la gente que está aquí a que fale, porque ¿para qué va a tener una persona aquí que no fala, que está mirando nada más? No, joder, pero si tienes un micro delante, ¿qué menos que poder usar el micro, ¿eh? ¿Qué menos que poder decir cosas? ¿Qué menos que haya gente que le sienta? Que yo, mentira, no creo que haya nadie sintiéndonos ahora mismo, ¿eh? En río es en internet. Porque a mí siénteme mucha gente. Bueno, yo, mentira, no me siento mucha gente. Siénteme tres o cuatro. Pero bueno, oye... No, a este paso nos va a oír más gente y va a empezar a darse cuenta más gente de lo maravilloso que es una radio libre y lo útil que es. Cuando vayan aumentando todo ese ejército de parados del que vamos a formar parte todos... Que van a tener que sentir la radio porque, para bueno, ¿eh? Con la huelguilla esta general, y perdona que no sé si me salgo del tema... Totalmente, pero bueno... Sí. Hombre, por supuesto, pero bueno, que acabamos del tema, lo de los 420 euros que han dicho ayer por la noche en el telediario. Pero el Zapatero, o sea, ¿ves lo que pasa por hacer una huelguilla general? Que es una vergüenza, hombre, para el resto de Europa. Pero, hacer una huelguilla general pero aquí. Pero pretendes decir cosas. ¿Estás diciendo? ¿Estás hablando de más en serio? La que van a hacer, la que van a liar a la gente. O sea, como no hagáis algo, acabáis todos de transeúntes, ya sabes. De hogar del transeúnte en hogar del transeúnte, que es como tienen a esa pobre gente que por lo que sea ha caído en desgracia económica, en movilidad continua, yendo a que el cura te dé unos eurillos porque te quieren fuera de esa villa o de esa ciudad, te dan los euros para que cojas hasta la próxima ciudad y así hasta que caes extenuado, ¿entiendes? Es un poquitín como lo de Danzat, Danzat, Malditos, la famosa película hasta ahí en Fonda, que hacían un maratón en la crisis del 29 y tal. De 1929, el crack del 29, que la gente que se había quedado sin trabajo entraba en un maratón y tenían que estar bailando las 24 horas ahí. De la novela Horace McCoy, cuando ¿acaso no matan a los caballos? Danzad, danzad, malditos, es la película. Por si queréis verla, maravillosa película. Y explica muy bien que te tienen ahí danzando, danzando, que solo cuenta el primero, el que consiga aguantar, y los demás pues van palmando. A uno le da un ataque al corazón, otra se vuelve loca, que iba para actriz de Hollywood y no consigue llegar por la crisis y se mete en el maratón y ahí les tienen bailando solo 10 minutos de descanso cada 2 horas. Y esto es lo que nos espera, como sigáis con huelguillas generales. Marcos. Y aprovecho para saludar a Juan Ramón Lucas otra vez, que a ver mañana en el Parlamento de los Marcos, oyentes. Sí. Falla inmediatamente, sí. Publicidad de tu programa, porque yo creo que la gente está flipando y está diciendo, me cago en 10, ¿dónde podemos sentir a este hombre una hora entera? No, hombre, no, una hora entera, es que, perdona, soy muy intenso, soy demasiado intenso y hemos llegado a una era de... esa intensidad puede sentirse una hora a la semana en Radio Cuca, ¿o no? ¿Qué va? Si ¿cómo que no? ¿A quién queréis? ¿A Jesucristo o a Barrabás? ¿Acordáis lo que pasó? ¿Qué dijeron todos? A Barrabás, al ladrón y al asesino, que salga para afuera. O sea, que aquí lo de decir verdades... Bueno, pues esta gente va a tener España, que decir... ¿A quién preferís? ¿Al anedónimo o al Marcos? Bueno, pues van a escoger. Y van a decir... ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? No, hombre, no, pero ¿tú además... ¿Tú qué pienses? No, además tú eres más... No sé, eres más... tienes más empatía con la gente. Yo en realidad voy ahí... Oh, desparramo, digo... Bueno, digo, ¡bum! Explota la bolsa y digo... Esto es lo que hay. La bolsa... Sí, la bolsa o la vida es lo que os están diciendo. Sí, mira, volvemos al tema. Que la bolsa sube, baja, pero entre tanto, mientras sube y baja, y vuelven a decir, antes de ayer, que la bolsa, dijeron literalmente que era la más baja desde que empezó, desde los comienzos de la crisis. Y ayer, que no, que Zapatero se alegra y todo el gobierno porque un 4% el índice más alto desde que empezó tal, o sea, de un día para otro. Sí, y mientras tanto, la bolsa de la vida te dicen todo lo que nos quieras, vamos a ver en la calle. Pero no estás publicitando tu programa. Yo quiero que publicites el tu programa. ¿Cuándo llegue? No, hombre, no. Sí, dilo inmediatamente. Si el mío además... Que me cago en la mar. No es de economía. Dices ahora mismo el título, el día y la hora. Bueno, el programa se llama Primavera Silenciosa, que de silenciosa, como podéis apreciar, nada. Porque, vamos, me está costando dejarle hablar. O sea, esto es lo que pasa... Ya te digo, ten un programa sí, para esto, para traer a siete y que te quiten el programa. Este es el problema del directo. Estoy yo en invasión. Te dan la mano... Y te tomas el brazo. Ya te digo, hostia, yo este chaval, digo yo, siéntate aquí, joder, comenta alguna cosa, cago la madre, no me... agarra el micro, y yo estoy... No me ves, porque esto ya es radio y tal, pero yo estoy aquí, van a tirar de él, y él no, él se queda, y estamos medio pegándonos, no se siente nada, pero estamos pegándonos, estamos dándonos un esos tremendos. Es lucha silenciosa. Exactamente. Este rapaz... Sí, el Buwey. Faelo todo bueno, silencioso, No se deja llevar, pero luego recoge la caña, ¿eh? una cosa así. Venga, ponemos otro cantarín, Marcos. Voy, sí, déjate, venga. Escoge de todos los que están aquí. De todos no, porque el de esa chica tan cara puso la semana pasada. Entonces, ese no lo voy a poner otra vez. Bueno, los esto demás... sin Farriot, Five Minutes Fashion, esto, sí. esto promete, ¿no? Debe ser algo contra publicidad, ¿no? No, qué va, tío. Publicitario, ¿no? ¿Qué no va, será tío? Pop de eso de disco grande, ¿no? Tampoco. Son unos punkis. No me engañes, ¿eh? No. Bueno, punky, bien. Son punkis. ¿Pero en español? No, que va en inglés, tío. Vaya, pues ahí ya me perdí. Son punkis británicos, de principios de los años 80. Y este cantar, de lo que fala allí, de les moldes en las tribus urbanes. Y entonces falan de un chavalín que ya era moz y que luego fue punky y que luego fue skin y acabó de monjez. ¿Acabó de mujer? De monjez. De skin de los chungos, de los nazis. No, fíjate cómo estoy yo. Es que ya, claro, uno ya roza la cuarentena y se pierde, claro, porque en mi tiempo no había... esas subclasificaciones, o sea, estaba el punky, estaba el heavy, estaba el facha, tal, no sé qué, y estaba el... ¿cómo se llama esto? Esto ¿el los cuál? Cuadrofenia, los mobs. Los mobs, claro. Que sí. Y para allá, y los pijos, bueno, eso es para que... No, qué va. Y ahora ¿cómo has dicho que se llama? No, pero esto sabíamos de antes. Mira, de los mobs esos... Sí. Voy a dar una clase de historia. Estoy yo bueno. Voy a dar una clase de historia. No me veis, pero estoy apretándome la corbata. Voy a dar una clase de historia. Resulta que de los mods esos, a finales de los años 60, mira, de cuándo estoy hablando, de finales de los 60, pues como que se dividieron ellos en dos líneas. Unos, los más de los mods, tiraron más para cerca de los hippies. Dejáronse crecer los pelos. ¿No ves que los mods llevan todos bien con el pelo bien cortado? Sí, empezaron a dejarlo crecer, a poner pantalones más anchos y tal. Y hubo otros, que se llamaron a sí mismos los hard mods, que dijeron, hostia, yo de hippie no tengo nada, me cago en la mar. Y entonces lo que hicieron fue, y en vez de dejar crecer un poco el pelo, rapáronlo. Y en vez de poner pantalones más tal, pantalones de vaqueros que de aquella eran de trabajar, no eran de andar por la calle como ahora. Uh-huh. De aquella los pantalones vaqueros eran los de obrero. Y en vez de poner sandalias como los hippies, pues nosotros vamos a poner botes con punta cero. Y de ahí salieron los skinheads. Que los skinheads, aunque la más de la gente diga que son fachas de nazis de Lentamo, y es mentira. Y es mentira, de aquella no hieren. De aquella hieren, pues como los demás, como si es rocker y es heavy y tal. Y luego, a finales de los 70, los skinheads estos se juntaronse con los punkis. Entonces, pues imagínate, y como estos, que voy a poner ahora, y en skinheads juntados con los punkis y que desmontaban la de mi madre. Y de racistas y de esto, pues nada. Pero luego aparecieron también algunos que sí que viven de racistas, y entonces ya es de lo que fala este cantarín. Esos ya es los que no van de racistas, llámenlos bonheads. En vez de llamarlos skinheads, llámenlos bonheads, y bueno, este cantar, pues como yo de principios de los 80 todavía no cuenta esto, pero yo te diría que la cosa sigue evolucionando, Y bueno, pues ahora mismo pues puedo arriesgarme a que se me dé a una paliza por ahí, pero una siguiente evolución de los skinheads, son los red skins, que son la cosa más gilipollas que uno se puede imaginar. Y así, y mentira. O sea, ni mentira, yo porque digo que es mentira, sí, es verdad, son lo peor. Son muy red, los red skins son muy red y pocos skins. Entendámonos, Y si no nos entendemos tampoco pasa nada, ¿no? Vamos a poner este cantarín. Quede claro que el movimiento skinhead hoy en día es un movimiento de un 99% de gilipuertas y un 1% que debe ser buena gente todavía. Digo yo que lo serán, en algún sitio tiene que haberlos. Is it really worth spending all your dollars? Sigue sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo, la Radio Cuca. www.radiocuca.org www.radiocuca.org. Que si escribes esta dirección a barra de direcciones del tu navegador, lo que te vas a encontrar va a ser una pasinuca que dice: el servidor no está actualmente emitiendo, estamos offline. ¿Qué vamos a hacer? Estamos offline. Joder, qué metafórico, ye. Qué metafórico. Estaremos offline de la vida también, a lo mejor. Los raros estos que nos da por hacer radio libre y venimos a la cuca. Estamos totalmente offline. Somos antisociales. Somos totalmente antisociales. Somos desfechos de la sociedad. ¿Conocéis el concepto de población superflua? Y un concepto muy guapo. Concepto, creo que fue acuñado por la FMI, me parece. Y era para referirse a esa población que ni produce, ni consume, con lo que en realidad no vale para nada, ¿no? Claro, al capitalismo no ni vale para nada, el capital mundial no ni sirve para nada, no ni sirve para nada porque no produce nada. Y lo que es peor todavía, si no produces, bueno, pues sí, un mal menor, pero si para arriba no consumes, madre de Dios, eso ya allí el acabose total, el acabose total, el ni producir ni consumir. Pero ¿de qué vale esa persona? ¿De qué vale uno que está ahí y ni produce ni consume? Hombre, vamos a ver, consumir un poquillín, consume todo el mundo. Bueno, todo el mundo igual no. Los cazadores recolectores no deben consumir tampoco, porque al fin y al cabo los animales salvajes, que son los que ellos cazan, no los produce nadie. Hombre, producen los padres del animal en cuestión, pues echando un polvete, y a la manera que tienen de producir. Pero bueno, eso no cuenta porque no hay un producto en el sentido de algo manufacturado, fabricado. No sé yo de explicarme, pero estoy seguro que vosotros sí sabéis entenderme. O sea que no hay falta que yo me explique mejor. Y bueno, pues esa gente, pues seguramente sí, sean de los que ni producen ni consumen al 100%. Esos son población superflua al 100%. Pero luego estamos mucha gente más que a lo mejor somos también un poco en población superflua, pero no al 100%. Vamos a ver, ¿cómo me explicaría yo? ¿Yo ni produzco ni consumo? Hombre, no es verdad. Un poquillín, aunque sea un poquillín, seguro que produzo, ¿no? Pues ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando, llevo unos meses trabajando y bueno, y trabajé más veces. Sí, eso sí, me presta poder decir, estoy orgulloso de mí mismo, qué gran mentira acabo de decir, yo presto su pensar que casi nunca tuve trabajos de producir literalmente, vamos a decir, tuve los de producir bienes intangibles, Claro, pues prestóme mucho las veces que tuve trabajos como de orientador laboral, de formador, de cosas que en realidad no valen para nada, que un liberal extremo de estos diría, pero ¿para qué vale eso, joder? Si eso no da beneficio ninguno, ¿no? Eso no da perres, ¿eso para qué? Eso no vale para nada, fuera, no queremos trabajos de esos. Bueno, pues yo hice cosas de esas. Y otra vez hice un trabajo que consistía en hacerlo muy poco tiempo, pero bueno, casi no lo hice, de hecho, que consistía en montar exposiciones. Y uno también, ultraliberal, diría, pero ¿para qué vale eso, madre de Dios? Pero no me valía, porque ya era montar exposiciones para la obra social y cultural de la Caixa de Aforros. Entonces, claro, ellos sacaban subvenciones porque dedicaban, subvenciones o desgravaciones fiscales porque dedicaban parte de los beneficios a la expansión cultural de la... que al final sí que ya era un trabajo extremadamente productivo, yo creo, pero bueno, en principio parecía que no. Y no sé qué más cosas pude hacer por ahí. Bueno, hice muchas que no producí nada. Trabajé bastante tiempo en una cosa que se producía, eso jodíme bastante, aparte de que me jodió por muchas cosas más, produce viviendas, trabajé en eso de ladrillo, madre de Dios, un puto peón de albañil de mierda, nunca mejor dicho, de mierda, porque debes entrar la mierda, porque yo creo que el Lesobre es uno de los sitios en que más mierda se produce. Y curiosamente están llenos de arañas. Joder, no sé. ¿Qué coño puede...? Yo sabéis que lo que me gustan las arañas, ¿eh? Lo que me gustan las arañas. Cuéntame mucho las arañas y contar un día que fale de bichos y decir mi opinión sobre las arañas. Y a mí llamaba mucho la atención que la obra tuviera llena de arañas. Porque yo decía, madre de Dios, las arañas, que a mí una de las cosas por lo que me fascinan y es porque yo un animal que está ahí en la naturaleza, teje esos redes de entre rama y rama y al encuentres un paso en un senderín estrecho todo rodeado de matochos y está tapado por una telaraña con una arañona en medio y tal, y dices tu madre de Dios, qué preciosidad, qué estampa natural más guapa y tal. Y luego, sin por embargo, una obra que era lo más feo y antinatural que puedes imaginar, había muchas arañas. Y yo decía, pero qué faena aquí, que yo lo que hielo que comen aquí, porque claro, o sea, hay otra cuestión, ¿qué coño hielo que comes? ¿Qué come esta arañina aquí metida? Porque aquí no hay nada, en el prado pues hay muchas cosas, hay muchos otros bichos que pueden caer una telaraña, y joder, pues pueden caer la telaraña y entonces la araña cómelos, y entonces tiene da algo para comer, joder, pues bien, ¿no? Pero en la obra, porque en la obra no sé si habría otros bichos, a lo mejor lo sabía, pero yo la verdad lo que más vi ayer era arañas, y era arañas. Pero bueno, no quiero yo marchar del tema, coño, que bueno, sí, aquello fue un trabajo productivo, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? De vez en cuando, pues habrá que producir algún bien. Para otros, porque para mí tampoco vos creéis que me producen tanto. Me produce un tumor en el cerebelo, eso es lo que me produce. Para eso me valió a mí trabajar en la construcción. Otros dirán, joder, pero qué tontería, porque iba a ser la construcción la que te produce a ti eso. Dame igual, puede ser otra cosa. Yo siempre pensé que fue la construcción. Bueno, pensé que fue o la construcción o Aleister Crowley. Uno de esos dos fue el que me provocó a mí el tumor. Aleister Crowley, porque de aquella hubo un libro de él que usé ayer varias veces. Pese a que él dejaba una advertencia muy clara al final del libro, que decía: una vez has leído este libro, no se te ocurra leerlo otra vez porque puede pasarte de todo. Y yo voy y leerlo otra vez, claro, normal. Son las dos opciones que... o la cantidad de disgustos que agarren ahora, o a este cable. Bueno, luego hay otros por ahí, de satélites de telefonía móvil, toda la mierda que comemos, bueno, también puede ser toda la mierda que bebemos, bueno, incluso toda la mierda que respiramos también es posible, o bueno, incluso toda la mierda de ondas electromagnéticas que nos atraviesen. Bueno, puede ser alguna de todas esas mierdas. Bueno, al final resulta que lo que me produjo a mí el tal fue el mundo. Sí, el mundo contra mí, el mundo me produjo a mí un tumor. Claro, pero lo que pasa es que el mundo puede producir un tumor a cualquiera, manda huevos, porque el mundo apesta, ¿no? La verdad que sí. Mira, acaba de marchar Marcos, voy a soltar una frase que me parece que la sentí en un programa de él, y bueno, ciertamente gustóme eso de si los seres humanos somos el cáncer de este planeta, ¿de qué vamos a morrer los seres humanos si no hay de cáncer? Hombre, hay los que interpretaron, yo esto una vez que lo comenté y tal, hubo quien lo interpretó como decir, joder, parece que estás echando ellos la culpa a los enfermos de las enfermedades. No, nada más ñoña de la mi intención, nada más ñoña de la mi intención. No se me ocurriría a mí en jamás considerar responsable a la persona particular, el individuo. Somos todos un poco irresponsables porque todos pertenecemos a este mundo, pero ya nacimos en él y hay otros que nos manejen. Digamos que la responsabilidad que tenemos, que efectivamente la tenemos, y es muy pequeña y es microscópica comparada con la responsabilidad que tienen unos pocos. Tenemosla también. Vamos a ser serios. Naide, como decía un cantarín, que mira, no lo traje, estaba bien tras el otro día, como decía ese cantar, naide y inocente, ese falaba del hambre, de la fame, decía naide y inocente, somos cómplices de ver morrer a nuestra gente, y es verdad, es verdad. Seguro que todos podríamos hacer de algo más de lo que hacemos, y por cierta comodidad o inercia, llámalo inercia o miedo, qué sé yo, no lo hacemos, no lo hacemos. Pero hay otros que sin duda podrían hacer mucho más, y eso sí que no se ellos ve la más mínima intención de hacer nada, de hacer nada más que de seguir amasando. ¿Y qué podemos hacer los demás, el resto? Pues a lo mejor podemos ser población superflua, y con eso ya por lo menos igual no estamos haciendo nada en contra, pero tampoco estamos haciendo nada a favor. Y entonces, oye, pues podemos sentirnos un poquillo mejor. ¿Podemos sentirnos un poquillo mejor por eso? No, yo creo que no, Sencillamente cada cual fairemos lo que creamos que tenemos de hacer. Y con eso, pues sí, a lo mejor sí que podemos sentirnos medianamente satisfechos. Yo creo que el que pueda decir, al alto la lleva, yo estoy haciendo lo que pienso que tengo de hacer, ese puede considerarse satisfecho. Ahora, también os digo que no creo que haya nadie que pueda decirlo, que pueda decirlo en voz alta. Habrá hasta algunos que puedan decirlo en buena medida, pero yo creo que nadie puede decirlo totalmente. Y además, también, también creo que los que en mayor medida podrían decirlo, son precisamente los que no lo van a decir en jamás, porque esos, son los más conscientes de que, por mucho que fagan, faen poco. Vayan a de ello, ¿no? Estoy liando más de ello. Seguro es Snoopy, todo va bien. pom pom pom pom pom. Bueno, pues me parece a mí que vamos a ir terminando ya, ¿eh? Hombre, prisa, lo que se dice prisa, no tengo. No tengo porque, bueno, son ya las 23 y 10. Y de algo no podía decir, coño, tienes programa nada más hasta las 23. No es verdad, no es verdad, porque de hecho tengo previsto que Anedonia pase de ser un programa de una hora semanal, ¿eh? Y que te el anedónico miserable aquí dando la parpayuela mientras 60 minutos a que pasen a ser 2 horas semanales. Y que te el anedónico miserable dando la parpayuela aquí mientras 120 minutos. Más o menos, ¿eh? Minuto arriba, minuto abajo. Quien dice 120, dice, oye, dice lo mismo 127 que dice 112. A ver, ¿eh? Entendámonos. Además, bueno, también hay que restar el tiempo de la sintonía. Cuando me acordé de traerla, no como hoy, que no la traje y no me cargó en internet tampoco y quedaste sin sentir este vicioso cabaret, que mucha gente dice que es una de las cosas más guapas del programa, que hay una sintonía muy guapa. Hay los también que dicen que ya huele. Bueno, oye, pues mira, problema de ellos, que mientras suena la sintonía que pongan otra cosa, ¿viste? Ojalá, mar, voy a cambiar yo la sintonía porque yo os gusto y os deje de gustar a los demás. No, no, quita para allá. Y bueno, lo he dicho, que soy ya pronto, pero joder, está uno de momento. Yo tengo el proyecto, pero el proyecto sí va a ser para cuando te al paro otra vez, que ya falta poco, tranquilos, tranquilos. Hombre, que también digo es una cosa, Yo, si fuera de esos que ellos presta sentir anedonia, hombre, sentíla una hora, bueno, pues por prestar. Ahora, sentíla dos. Mira, de verdad, que si de alguna vez llego, porque puede pasar de todo, de aquí un mes, madre de Dios, puede pasar de todo, puede acabar el mundo, pueden invadirnos los extraterrestres y matarnos a todos, puede venir una epidemia fulminante que acabe con el 90% de la humanidad, yo entre ellos, puede acabar el petróleo, y entonces se acaba el petróleo, a ver cómo coño se produce toda la energía que fai falta para que esto salga al aire. Podéis decir, oye, por producir electricidad no fai falta petróleo. No, pero sí fai falta por muchas cosas, Fai falta lo mejor para que el camión que me trae comida y yo coma y entonces te da con fuerzas para poder venir aquí y dar la parpayola, pues no puede venir, Y entonces no voy a poder comer, yo qué sé yo, pues tomates de Almería, de esos que saben tanto tomate. Ni fresas de Huelva, de esos que saben tanto fresa. Mentira, estoy diciendo tonterías porque yo nunca comí una fresa de Huelva. No tengo ni puta idea de qué saben. Pero tengo entendido que no saben nada, o sea que tampoco me pierdo nada. Y mira, tomates de Almería sí comí alguna vez. Puedo dar fe de que no saben a nada. ¿Y por qué estaba yo contando esto? Ah, porque a lo mejor se acaba el petróleo y a lo mejor si se acaba el petróleo igual no vengo a hacer anedonia 2 horas nunca. Pero bueno, si de alguna vez llego a hacer anedonia 2 horas y hay de alguna persona que sienta las 2 horas enteras y que diga, joder, pues qué prestoso fue las 2 horas enteras de sentir al puñetero anedónico miserable y zaca, zaca, zaca, zaca, pues oye, yo estaré encantado, o estaré preocupado porque digo, me cago en Dios, y este que tanto me siente, ¿por qué será? A lo mejor tiene algún tipo de motivación extraña, porque no puedo yo entender que de aquí tenga ganas de sentir 2 horas de anedonia. Bueno, qué sé yo, a lo mejor me entra una paranoia de ese. A lo mejor me entra una paranoia de ese y fue con las maletas y marchó del país. Quién sabe, a lo mejor sí. Bueno, si, oye, ¿queréis que marche del país? Pues no tenéis más que escuchar 2 horas seguidas de anedonia y luego felicitarme por ahí, por donde sea. Podéis meteros en el chat, que esperemos que vuelva a furular alguna vez. Porque, joder, me cago en 10. Yo hice mucho tiempo el programa sin preocuparme del chat. Pero cuando empecé a preocuparme del chat, pues tomé por la vida, joder, toda esa gente que se mete al chat, todos los hermanes. Por cierto, un saludo para pa toda esa gente, aunque esta semana no tengáis chat ni tengáis emisión en internet, igual no podéis sentirme, cago en... Bueno, sí, hay algunos que sí. Lucía, sé yo, que a veces siento lo pelo... pero analógico y el cabezón también sé que lo siente por el analógico, o sea que bien. Coño, Javi, el mi acupuntor masajista, está también sintiéndolo por el analógico. Bueno, iba, díchome que iba a sentirlo por el analógico, pero claro, son ya las 11 y cuarto. Igual le ha dicho, oye, pues mira, que den por saco al analógico y al analógico miserable y macho para la cama. Puede ser, ¿eh? Puede ser guapamente, porque me parecería a más lo más normal del mundo. ¿Qué coño y esto de estar sintiendo la radio ahora está? Yo, mira, de fecho, les 11 y cuarto, si fuera cualquier otro día, ya estaba en la cama, ¿eh? Y ya estaba medio dormido, si no estaba dormido del todo. Pero bueno, eso ya es el otro, ¿eh? El otro que no deja salir al anedónico miserable. El anedónico miserable no marcha para la cama tan deprisa. De fecho, el anedónico miserable, va a coger ahora, va a terminar, todavía va a cerrarlo todo, va a falar aquí con unos collacios que tienen la emisora un ratín, y va a bajar para casa, y va a echarse, ¿sabe Dios a qué hora va a echarse? Ay, madre de Dios, y pues, luego mañana hay que levantarse, que yo todavía trabajo. Y, ay, bueno, pero da igual, no dije que me daba igual trabajar que no trabajar. No, yo mentira, no lo dije para nada hoy, pero bueno, digo muchas veces y entonces no pasa nada. Bueno, venga, sentí un cantarín, y ya está. Ay, por cierto, uy, qué cantarín más prestoso voy a poner ahora, un cantarín muy guapo, Hacía mucho que no ponía Desorden Público, ¿verdad? Con lo que a mí me gustan Desorden Público, o me gustaban. Yo una cosa muy curiosa, esto, y porque ya me pasó más veces, esto de casi idolatrar a un grupo musical, de ir a Belu, tener la oportunidad de conocer en persona a los sus miembros y empezar a pasar de ellos. Pasa que ya es curioso, porque otras veces pasóme, porque al conocer en persona a los miembros del grupo en cuestión, pues resultaba que eran unos gilipolles. Pero en este caso no fue así, tuve ocasión de conocer a más de un miembro de Desorden Público, tuve ocasión de hablar un pedazo con el cantante, tuve ocasión de hacer una entrevista que radial aquí, aproveché para estar colgada en el archivo por si alguien tiene interés en sentir al anedónico miserable, entrevistando al cantante de Desorden Público. Conseguí ir a verlos, préstame por la vida, verlos en directo, porque coño, son del otro lado del océano, entonces y prestoso verlos por aquí, y muy muy prestoso, muy prestoso. Y bueno, el caso es que desde ese día parece como que ya dejaron de hacerme gracia, como que ya conseguí llegar a la cume, que fue eso, conocerlos en persona y hacerles una entrevista y tal, y como que ya en ese momento, pues ya llegué, ya no me interesa, no sé, una cosa muy extraña, porque sigue siendo buenísimo. De hecho, me parece que deben a sacar disco, lo sacaron ya tal, coño, tengo que preguntar ya en la mula o en la cabra a ver si lo tienen, que coño, que en ese caso puede ser interesante, tenerlo, porque quiero tenerlo yo también, coño. Aunque lo dicho que voy a hacer ahora, no sé, ya tendré que tocar la trompeta con ellos, porque otra cosa no se me ocurre, pero bueno. Venga, de hecho voy sentados con un cantar de Desorden Público, realmente guapo, muy guapo. Y lo dicho, aunque tengo mucho tiempo por delante, también tengo mucho sueño y, por cierto, mucho frío también, que hay una noche, está muy fría, y una noche muy fría. Así que de hecho busco en el cantarín y vayo para casa a dormir, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene, que esperemos que por lo menos emisión digital haya. No sé si habrá chat, bueno, tampoco sé si habrá emisión digital, tampoco sé si habrá Radio Cúcar, si habrá Nedónico, a lo mejor fuimos todos a tomar por saco, qué sé yo. Venga, hasta la semana que viene. Me bañaré en calor profundo. desde el aire acondicionado. Echando candela, algún día despertarán al sol, bailarán al santo y nosotros, testigos del ritual, vimos sus ojos en la selva de los siglos, se oirán.